das cuando estoy a tu lado. Sensación, deseo y placer sería el fruto sagrado de este inmenso y gran amor que día a día crece más. No hay un límite de amar y se nos va de las manos. Juntos somos dos, almas gemelas que al sentir un gran amor quieren vivir por siempre enamorados. Para Antonelli, amiguito, y Marejo de Bellavista Corriente. Que te quieran como lo hago. Resultado de este amor sería el fruto sagrado de este inmenso y gran amor que día a día crece más. No hay un límite de amar y se nos va de las manos. Juntos somos dos, almas gemelas que al sentir un gran amor quieren vivir por siempre enamorados. Na na na na na na na na. Este gran amor que día a día crece más. No hay un límite de amar y se nos va de las manos. Juntos somos dos, almas gemelas que al sentir